Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Se celebran mañana elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, unas elecciones anticipadas que se precipitaron hace mes y medio tras las sospechas de que Ciudadanos, que era socio de gobierno en aquel momento de Isabel Díaz Ayuso, iba a presentar una moción de censura en compañía de los partidos de izquierda, como había hecho poco antes en la región de Murcia los mismos partidos contra el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Nadie, a excepción de la propia Díaz Ayuso, quería ir a elecciones. Cada uno tenía sus propios motivos. Ciudadanos porque sabía que iba a suponer su desaparición de facto. El PSOE porque, bueno, pues porque acusa el desgaste del gobierno central, donde llevan ya pues casi 3 años. Vox porque temían que su mensaje quedase diluido en una campaña que iba a estar muy polarizada. Y Podemos, por último, porque se encuentra desde hace ya más de un año en una situación electoral y política muy delicada y temía quedar fuera de la Asamblea Autonómica. Esto ocasionó que Pablo Iglesias abandonase la vicepresidencia del gobierno y ya con intención de salvarlo in extremis se presentase como candidato de su propio partido. Los partidos de izquierda trataron en principio, ya por el mes de marzo, de impedir que estas elecciones se celebrasen, recurriéndolas ante los tribunales de justicia, pero fracasaron en el intento. A partir de ahí, la temperatura de una campaña que ha sido larguísima y completamente inagotable desde el principio, además, extraordinariamente tóxica, no ha hecho más que ascender hasta ponerse al rojo vivo. Se han registrado episodios violentos, como el del mitin de Vox en Vallecas a principios de abril, y poco después algunos candidatos, como Pablo Iglesias o la propia Díaz Ayuso, recibieron cartas amenazantes con balas en su interior, algo que nunca se había visto, ni en Madrid ni en el resto de España. Con las encuestas en la mano, el Partido Popular ganará sin problemas estas elecciones, pero no es ni mucho menos seguro que consiga la mayoría absoluta. Esto le pondría en manos de Vox, pero tampoco es del todo seguro que entre ambos la alcancen. Estamos, por lo tanto, ante un resultado abierto que se lee en clave nacional y cuyas consecuencias, por descontado, serán muy profundas. Bien, pues para abordar este asunto, que ha mantenido a toda España pendiente durante el último mes y medio, visita hoy La Contra Jano García, amigo del que hablan, y además de eso, pues es un conocido youtuber y director del diario El Liberal. Como os decía, tengo no al otro lado del teléfono, sino delante de mí a Jano García, que ha tenido el detalle de venir hoy desde su casa. Tampoco es que esté muy lejos de la mía, así que no es que haya tenido que recorrer miles de kilómetros para llegar a La Contra. Simplemente, pues ha tenido que tomar el metro y en 2 o 3 paradas ha llegado hasta aquí. De cualquier manera, yo se lo reconozco porque hoy tenía pensado ir a Los Toros. Así que antes de ir a Los Toros, cosa que no va a dejar de hacer, pues nada, se ha pasado por La Contracrónica. Muy buenas, Jano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y encantado de poder saludar a los contraescuchas. Yo también soy un asiduo seguidor de tu programa, o sea que un placer absoluto. Bueno, sabes que tenemos elecciones en Madrid dentro de exactamente un día, unas horas, porque el día 4 de mayo, pues la gente estará en principio yendo a votar y todo indica que va a ganar Isabel Díaz Ayuso. Digo que indica por si nos fiamos de las encuestas, hay que tomarlas con pinzas. Yo siempre lo digo y se lo recuerdo a mis seguidores, pero no se sabe. Podría ser que ganase o con la mayoría suficiente como para poder formar gobierno sin necesidad siquiera de los diputados de Vox, que en principio parece que van a resistir. Bueno, a ver, la campaña tal y como se ha planteado parece desde un primer momento que evidentemente va a ganar Isabel Díaz Ayuso, todas las encuestas sí lo acreditan, pero hay una cuestión y es que veremos a ver hasta qué punto Vox consigue mantener esos 10, 11, esa horquilla de 10, 11, 12 diputados que parece ser que va a necesitar Ayuso. El gran debate va a ser si Ayuso gana y suma más que las tres izquierdas, no necesitaría el sí de Vox, que eso también sería una diferencia. Pero bueno, como tú bien dices, son encuestas, todo todavía está por decidir, y desde luego, tal y como ha sido esta campaña, que ha sido una campaña, yo no recuerdo una campaña peor, tan tóxica, en la que no ha habido debates ni de propuestas ni de nada, en la que enseguida se intentó destrozarla, pues a partir de ahí yo no sé muy bien hasta qué punto ese juego que se ha hecho va a conseguir que haya movimientos en el voto. Por lo que parece, no va a ser así, pero insisto, veremos a ver la ayusomanía si consigue finalmente hacerse con la victoria y sobre todo que gobierne, porque una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Bueno, la que empezó con una disyuntiva, es decir, planteando las elecciones entre dos opciones radicalmente opuestas, fue la propia Ayuso. Recuerda ya por el mes de marzo que dijo aquello de... Socialismo, libertad primero, y luego cuando se presentó Iglesias dijo que se iba a presentar, cambiaron a comunismo, libertad. Comunismo, libertad. Y a partir de ahí ya todo fue en blanco y negro, que es al final cómo se ha desarrollado esta campaña. Que a mí no me parece mal una campaña en blanco y negro, está bien que se vea que no parezcan todos lo mismo. El problema ha sido, desde muy al principio, que se tomó esto como si fuera literalmente una guerra. Sí, yo creo que hemos visto, y es un poco el juego también que ha querido hacer Iglesias, que es el que yo creo que ha dinamitado la campaña, porque al principio es cierto que estábamos todos oscilando en eso, ¿no? Comunismo, libertad, es el que llevaba la voz cantante. Era el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso. Lo que ocurre a posteriori es que de pronto, cuando empiezan esas amenazas, supuestas amenazas de las cartas, etcétera, etcétera, lo que vemos es cómo se cambia o se intenta destrozar ese relato e imponer el relato fascismo o democracia. Claro, que Pablo Iglesias ahora nos quiera intentar hacer vender al personal, que parecerá muy bien que hay gente que lo votará, pero bueno, Iglesias nunca ha escondido qué es lo que es y qué es lo que quiere, pues hombre, hay mucha gente que obviamente ya no se lo traga. Entonces, luego ese relato se cae por completo, además empieza también la violencia en las calles, lo que vimos en Vallecas cuando fue Vox a dar su mitin, incluso un partido, como el caso de Podemos, que aprobaba ese uso de la violencia contra los distintos. Entonces, claro, ahí se rompe ya de nuevo la campaña y empieza una campaña distinta. Pero yo creo que no ha conseguido tener ese éxito que pretendían, porque, a ver, Isabel Díaz Ayuso será lo que tú quieras, pero fascista, hombre, eso yo creo que no se lo puede creer mucha gente. Hombre, yo creo que fascistas muchos no hay, ni en España ni en ningún otro país de Europa, pero bueno, fascistas propiamente dichos, es decir... esa doctrina política de los años 20 y 30. Sí, Mussolini en Italia y Perón en Argentina, lo más parecido y poco más. Bueno, la Falange Española, sí, podríamos el componente incluso... religioso que tenía con sí, el catolicismo. Sí, pero podríamos decir que eran filofascistas, sí, podríamos sí. Incluso, ya si ampliamos más el ámbito de la palabra, meter a los nazis alemanes, en fin, a todos los movimientos patrióticos que hubo en los años 20 y 30, pero aquello desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. No, pero ha habido neonazis, sí, claro, que los ha habido, pero jamás han tenido representación parlamentaria, ni nunca se han hecho con un gobierno, ni han estado, vamos, ni remotamente cerca de hacerse, no ya con un gobierno nacional, sino con un simple municipio. Entonces, no sé si habrá algún municipio en Italia que esté gobernado por algún candidato fascista, pero lo dudo bastante. Bien, esto de fascista es algo que emplea la izquierda, no la española, la izquierda en general, desde siempre, desde los años 20, y de esto hace ya 100 años. Y lo siguen utilizando de una manera intensa, tanto que de pronto nos hemos encontrado, en pleno año 2021, en la Comunidad de Madrid, con que, si atendemos a lo que dicen desde los terminales mediáticos de Podemos, todo el que no sea de ese partido, afín a ese partido, es fascista. Es una cosa fascinante a mí. Me ha dejado flipado. No me lo podía creer. O sea, que estamos en estas ya. O eres de los suyos o directamente eres fascista. Y ahí es donde yo creo que se rompió la campaña. Que fue el, creo que fue el 7 de abril, de no tanto, vamos, estamos a 3 de mayo, cuando Vox decide dar un mitin en una plaza muy céntrica y muy famosa de Vallecas, la Plaza de la Constitución, que se la conoce también como Plaza Roja. Pueden dar un mitin donde les dé la gana porque no dejan de ser un partido legal y pueden dar un mitin como si quieren irse a la mitad del Monte del Pardo y dar un mitin. Si hay gente para que esté allí, pues bien. Y les hacen un comité de bienvenida un tanto violento. Bueno, tanto es así que ha salido en las últimas horas. Bueno, lo detuvieron hace 2 semanas, aparte de seguridad de Podemos, que habían estado agrediendo a la policía. Es que claro, es que es muy complicado que tú intentes vender un relato victimista o que intentes vender un relato demócrata cuando hace 2 días estabas aplaudiendo a la gente que estaba agrediendo, no solo a la policía, sino también a los que asistían al mitin de Vox, que están en todo su derecho, como bien dices, como todos los partidos, de hacer un mitin donde les dé la gana. Entonces, claro, yo creo que lo que también se ha intentado plantear es esa división también que hemos visto entre norte-sur, cayetanos-vallecanos, esa siempre separación y división que hay mucha gente que no lo compra, y sobre todo en Madrid, porque esto a lo mejor te lo pueden comprar en otras zonas de España, pero en Madrid. Y aquí lo que se está dando, y yo creo que es el éxito o que va a tener, previsiblemente veremos qué pasa, con Isabel Díaz Ayuso, es que es muy transversal. Es que hay muchísima gente que nunca ha votado al Partido Popular y va a votar porque está Isabel Díaz Ayuso, la va a votar a ella, no al Partido Popular. Y esto lo vemos también gente de izquierdas que nunca en su vida votaría al Partido Popular, pero en este caso, y con toda la gestión de la pandemia, que si quieres ahora podemos hablar de los datos que han demostrado que ha sido la mejor gestión a nivel nacional, va a votar Isabel Díaz Ayuso porque es mucho más de lo que intentan vender la izquierda de no, es que es una fascista. Hombre, ese relato no cuela cuando tienes una persona que está trabajando y que luego ve que sus compañeros de trabajo de otras comunidades autónomas o bien están en el paro o bien están en ERTE y están en la más absoluta ruina. Lo de Ayuso de cualquier manera ha sido algo peculiar porque las últimas elecciones a las que esta mujer se presentó, las de mayo, el 26 de mayo de 2019, se quedó segunda con un 22% de los votos. Creo que es el peor resultado del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de toda su historia. Porque pudo gobernar a través de una carambola. Por un diputado, hay que recordar que en Madrid se puede dar el empate, que esto mucha gente no lo sabe, que es una cosa curiosa, pero en Madrid se puede dar empate y tendría que haber repetición electoral. Y Ayuso, con Ciudadanos, que estuvo muy cerca de superar al Partido Popular, y con Vox sumó un diputado más, 69 contra 67. Bueno, tengo los datos aquí de las últimas elecciones para que nos hagamos una idea en aquellas, las de hace dos años, menos sí, de sí, dos años. Muy... 26 de mayo de 2019. El Partido Socialista obtuvo 37 escaños, el Partido Popular 30, Ciudadanos 26, Íñigo Errejón, es decir, Más Madrid 20, Vox obtuvo 12 y Podemos se quedó en 7, con un 5,6% de los votos. Por lo tanto, lo de esta mujer han sido dos años en los que ha construido toda su figura política, porque hace dos años nadie daba un céntimo por ella. Bueno, de hecho, las malas lenguas dicen que la pusieron como una candidata de transición, pensando que no iban a poder gobernar, y que luego se le iban a quitar de medio, esto es lo que dicen algunos. Pero bueno, la realidad es que yo creo que más que esos dos años, Fer, yo diría la pandemia. O sea, la gestión de la pandemia. Y sobre todo ese sentimiento que han intentado el Partido Socialista Obrero Español, Podemos y compañía, de odiar a Madrid, de ese rollo centralista, de no, es que los centralistas, esa madrileñofobia que se ha vendido y que se ha comido mucha parte, mucha gente se lo ha comido de otros sitios del territorio nacional, eso también yo creo que le ha ayudado mucho. Porque aquí se han hecho cosas distintas. Y mientras, porque lo fácil era cerrar. O sea, cuando todas las comunidades autónomas decían suben los casos, sube la incidencia, cerramos todo por completo y ya está. Ayuso dijo no. No ella, evidentemente, sino también su equipo. Tiene a Zapatero, por ejemplo, que es Antonio Zapatero, muy bueno. Enrique Ruiz Escudero, que es el número dos, que también es muy bueno. Zapatero el bueno, deberíamos llamarlo. Está frente a Zapatero el malo. Exacto. Y entonces, claro, en realidad, el modelo que ha seguido Isabel Díaz Ayuso, lo que ha hecho es a todos dejarlos en evidencia. Porque los datos que es lo que demuestran que la segunda, tercera ola, y esto lo puede buscar cualquiera que nos esté escuchando, que lo busque en el diario El País, que lo publicó Kiko Llaneras, que es un analista que suele subir de datos y estadísticas artículos muy interesantes en El País, ¿eh? No estamos hablando de un periódico peligroso, liberal, conservador, no. En el diario El País, que además son datos del INE, que desde que las comunidades autónomas tienen las competencias, la segunda, tercera ola en la Comunidad de Madrid tiene 13 comunidades por delante con más muertos por habitante. Y este dato, claro, es que esto, por eso la campaña ha sido como ha sido, porque contra los datos no puedes hacer nada. Y luego también ves los datos de la última EPA, mientras en España se destruyen 137.000 empleos, Madrid ha creado más de 40.000. Y el sector minorista ha aumentado un 27% las ventas, siendo el número uno de toda España. Entonces, claro, esta evidencia de se podía hacer de otra forma, y sobre todo la sensatez y la tranquilidad, que en muchos casos en otras comunidades autónomas lo que se ha vendido era el apocalipsis, desde un primer momento, la Comunidad de Madrid lo intentaba explicar, es cierto que no tienen la capacidad mediática que sí que tienen otros partidos, dicen, oiga, si es que el problema es que se colapsan los hospitales, no es la letalidad de la enfermedad. Deberíamos saberlo ya después de más de un año. Y la Comunidad de Madrid, el caso de Isabel Zendal, también es otro éxito, que es que esta gente ha estado saboteando un hospital. Entonces, claro, por mucho que tú ahora te quieras vender como la víctima o quieras intentar negar, repito, hechos, no, esto no es una opinión, son hechos, hombre, es muy complicado que esto se lo trague. Y hay mucha gente que con ese... digamos, ese síntoma de la madrileñofobia, ha desarrollado un apoyo brutal a Isabel Díaz Ayuso, que es la que se ha llevado todas las leches del poder mediático. A ver, te lo digo yo como madrileño, y no especialmente afín al PP, y cualquiera que me haya seguido en los últimos años y haya leído lo que he escrito en los últimos 14 o 15 años, sabrá que mis relaciones con el PP son más bien malas, tirando a peores desde siempre. No es un partido que nunca me haya... En general, los partidos políticos me caen mal, sí. Pero el Partido Popular especialmente. Estoy bien, de acuerdo. A mí esto de la madrileñofobia, yo como madrileño, hijo de madrileños, nieto de madrileños, bisnieto de madrileños, y así desde que se inventó la cosa, bien, me he sentido profundamente insultado los últimos, el último año. Era continuo, por todas partes. Bomba vírica, estáis expandiendo el virus, sois lo peor, Madrid es una mierda. Todas horas, desde todos los periódicos, presidentes autonómicos. Realmente, si creo que hay algo que no podremos nunca, jamás, perdonarle a Pedro Sánchez, y son unas cuantas cosas, pero la que nunca podemos perdonarle, es el modo en el que ha enfrentado a los españoles entre sí. Esto ha sido criminal. Y de manera innecesaria y solo por intereses políticos, creando diferencias entre regiones, pasando el lomo a unas, la mano por el lomo a unas y a otras convirtiéndolas poco menos que en villanas. Y a la Madrid y a los madrileños, porque esto ha sido una campaña básicamente contra los madrileños. Al final, cuando tú estás diciendo Madrid es una bomba vírica, lo que estás llamando son los madrileños apestados. Totalmente. De hecho, una anécdota que cuando estábamos en fue en la segunda ola. Y me llamó un amigo, oye, ¿cómo estáis en Madrid? ¿Estáis fatal? Y digo, pero ¿tú sabes que en tu comunidad autónoma tenéis una incidencia acumulada mayor que en Madrid, que tenéis mayor porcentaje de personas hospitalizadas e ingresos en la UCI? Pero como el relato que se vendía, y también se utiliza mucho, los números absolutos, que es absurdo utilizar números absolutos, es un poco lo que estamos viendo ahora con la India. El problema de la India, algunos dicen, madre mía, qué barbaridad los casos que tiene la India, hombre, son 1.400 millones de habitantes. ¿El problema cuál es? Que se le están colapsando los hospitales. Y la Comunidad de Madrid, nos guste o no nos guste, podría haber hecho mejor la gestión. Ayuso, por supuesto que sí, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Ha demostrado y ha dejado en evidencia a todos, también a los de su propio partido, porque en agosto se la querían cargar, ese Partido Popular, que yo también desprecio profundamente como tú, que querían cepillarse a Ayuso porque el rodillo mediático estaba en su contra, diciendo cómo esta no cierra. Está cerrando Galicia, está cerrando Castilla y León, está cerrando todas las comunidades de Andalucía, gobernadas por el Partido Popular, y ella no cierra. Y se mantenían sus 13. Y ha demostrado que había otra forma de gestionar esta pandemia. Yo creo que es el gran éxito, que por eso existe esta ayusomanía de tanta gente que no vota por ideología, sino por lo que representa decir, oiga, esta persona ha permitido que nosotros podamos seguir más o menos teniendo una vida normal, y encima el Hospital Isabel Zendal, si esto lo hubiesen hecho en Alemania, aquí estaríamos todos alucinados, diciendo, madre mía, fíjate a los alemanes, la eficiencia, han construido un hospital en tiempo récord. Aquí no decimos nada, y como lo ha hecho Ayuso y otros ponían carpas falleras en la Comunidad Valenciana que se les volaba con el viento, pues había que criticarla, bueno, y decía, no, es que no hay quirófano, es que no hay quirófano. Oiga, es que no es para operar. Es que la campaña del Zendal fue miserable. No hay máquina de café, pues nos hemos vuelto locos. Han conseguido construir en 6 meses un hospital gigantesco, bien situado, además. Tiene hasta una parada de cercanías. Está al lado del metro, camino del aeropuerto. En una zona de Madrid que está creciendo, como es Valdebebas, que se está construyendo muchísimo allí, que es uno de los barrios pues nuevos de Madrid, donde todavía queda mucha gente por irse a vivir, por lo tanto ya tendrán su propio hospital. Bien, pocas veces recuerdo una campaña tan miserable contra un equipamiento tan importante, que además se utilizará durante décadas, como es un hospital. Que no estábamos hablando de construir un campo de golf, como aquellos que hacía Esperanza Aguirre, caray. Que a fin de cuentas, pues solo benefician al aficionado al golf. En este caso creo que un hospital nos beneficia a todos. Bien, pero no servía de nada. Eso de dato mata relato no se verificaba en absoluto. Mira, hace cosa de un mes, creo que fue a finales de marzo o principios de abril, fui a la televisión, al programa de Risto Mejide. Estaba empezando la cuarta ola. Bueno, esta cuarta ola que al final se ha demostrado, como comentó aquí Velarde, sí, el rebote del gato muerto. El rebote del gato muerto, totalmente. Y ojo, hay que reconocérselo a Velarde y quitarse el sombrero. Ha sido el rebote del gato muerto. Bien, se parecía que esto iba a ser de nuevo una auténtica locura, como allá por el mes de octubre, una cosa así. Y recuerdo que llego allí y era un ajusticiamiento a Madrid, a los madrileños. Lo tuve que decir, tuve que sacar el iPad, ponerlo encima y decir, pero si no tenemos la peor... todos son contagios, todas las piezas de que ponían eran como si estuviésemos poco menos que los madrileños. Sí, una especie de Chernóbil, que para abrirte paso por las calles tenías que apartar los cadáveres. Y no tuve más que ir buscar en el instituto el Carlos III, que lleva todos los datos al día. Dije, pero si Lérida tiene mucho más que Madrid, o la provincia de Palencia, o Navarra. Bueno, se callaron el acto y cambiaron de tema, claro. Y a mí, por supuesto, no me han vuelto a llamar ni a ese programa. Te hacen un favor. Ni a ninguno más, ¿no? Te hacen un favor. Pero vamos, creo que esto es una opinión. Creo que los partidos de izquierda, concretamente Podemos y el PSOE, y supongo que también Más Madrid tendrían esa idea, lo que pretendían en marzo era utilizar la cuarta ola como argumento de campaña. Así es. Pero al final no ha podido ser. Y han tenido que improvisar una campaña como han podido. Claro, lo fiaron. Y yo también, ¿eh? Yo dije, estaba convencido, además, y recuerdo cuando se convocaron elecciones, lo primero que dije fue eso. El resultado de las elecciones dependerá de cómo se comporte el virus. Porque era evidente que la izquierda decía, bueno, nuestra única arma, porque como decimos, contra los datos poco podían hacer, es vender que Madrid es el apocalipsis. Claro, ¿qué pasa? Que esa cuarta ola, por suerte, crucemos los dedos, porque este virus ya sabes que hace un poco lo que te da la gana, no ha sido lo terrible que ellos esperaban. Entonces, claro, a partir de ahí se quedan sin herramientas, se quedan sin armas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues intentar, pues bueno, llevar a la polarización absoluta la campaña electoral. Que otra cosa que también ha hecho muy bien Isabel Díaz Ayuso en ese aspecto y es no entrar al trapo. Yo, por ejemplo, el debate de la cadena SER, en la que sí que participaron todos, ella no fue. Ella dijo, ya, el debate de Telemadrid y otra cosa. No ha entrado en esa, que sí que ha entrado Vox y sí que han entrado todos los partidos, en esa lucha fratricida no ha entrado Isabel Díaz Ayuso. Y en realidad, claro, cuando tú has estado vendiendo, se les ha vuelto en contra toda esta campaña de linchamiento contra Ayuso y contra los madrileños, hombre, que luego le pidas el voto al madrileño, y ojo, no hay que olvidar que esta gente estaba en los juzgados intentando evitar las elecciones y que querían poner una moción de censura para que no hubiese elecciones. Entonces, es que es muy complicado, en serio. Yo entiendo que puedes tener todos los medios de comunicación o la inmensa mayoría a tu servicio, pero hombre, la gente, cuando le estás vendiendo que, oiga, es usted un ser despreciable, que mire, que no se queda encerrado en su casa y que está contagiando a toda España, y luego va a decirle, oiga, no, pero vóteme que yo quiero gobernarle. Es que es muy complicado vender esto. Entonces, todo ese relato que han intentado utilizar y esa madrileñofobia que han impulsado el Partido Socialista, Podemos, no Más Madrid, pero Más Madrid ha sido más crítica con la gestión de Ayuso, es muy complicado que luego la gente te vaya a votar. Y por eso es un movimiento transversal y los votos que va a recibir Ayuso. Y es que, te digo una cosa, Fer, yo creo que va a ganar hasta en Vallecas. En los dos distritos de Vallecas. Sí, sí, es que te digo que estoy casi seguro que va a ganarte hasta en Vallecas. Y lo veremos el día de las elecciones. Bueno, yo no lo sé, la verdad es que no soy adivino, no tengo bola de cristal. Lo que sí puedo garantizaros es que el Partido Popular va a ganar estas elecciones, pero la pregunta es, ¿las va a ganar con mayoría suficiente como para poder gobernar? Porque aquí no se trata de ganar las elecciones. Hace mucho tiempo que las comunidades autónomas, y bueno, esto ya podemos escalarlo a nivel nacional, porque sucede lo mismo, que no cuenta tanto ganar las elecciones como en parlamentos muy atomizados tener los suficientes aliados. Porque al final la implosión del bipartidismo hace unos años lo que nos ha llevado es a un esquema muy parecido al italiano, de que hay muchos partidos y se trata al final de hacer coaliciones. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez gobiernan, bueno, en este caso sí ganó el PSOE de las elecciones por poco, tiene una mayoría muy raquítica en las Cortes, pero vamos, que había gobernado previamente un año en minoría, con un acuerdo, el famoso gobierno Frankenstein. Sí, pero ahora también, Fer, para cuando salió ese gobierno a nivel nacional, necesitaba estar, pero él existe. Sí, ganando las elecciones. Claro, claro. Entonces, o sea, no es cuestión de ganar. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid gobierna Isabel Díaz Ayuso, pero después de haber perdido las elecciones de 2019, y esto es bastante común. En el Ayuntamiento de Madrid gobierna Martínez Almeida, pero después de haber perdido las elecciones. Por lo tanto, aquí ya no cuenta quién gane las elecciones, cuenta quién gobierne. Totalmente. Y esta es la gran pregunta. Y el único modo de saber si va o no va a gobernar es la cantidad de votos que se le vayan a otro lado, que se le queden en casa o que se vayan, en este caso sería a Ciudadanos y a Vox. Yo creo que a Ciudadanos no se le va a ir mucho voto, de hecho al contrario, creo que el Partido Popular va a recuperar mucho voto de ese, porque en realidad las pasadas elecciones, que has dado tú los datos antes, si te das cuenta, el PP se desangra, pero porque, bueno, es cierto, el auge de Vox, pero también sobre todo por el auge de Ciudadanos. Entonces esos vuelven un poco a la senda, hay una movilización brutal, y además que se percibe en las calles en Madrid, es que se percibe que la gente tiene muchas ganas de ir a votar. Y yo creo que si eso es verdad, si el Partido Popular o Ayuso no supera los 55 escaños, ahí la mayoría absoluta va a estar complicado. Yo creo que tiene que estar en torno a los 58 para arriba, para luego poder sumar con Vox. Yo descarto que pueda sumar mayoría absoluta de forma solitaria. Serían 69 diputados y 46% del voto el que tendría que obtener. Pero sí creo que se quedará en un 42, en un 43. Y con Vox yo creo que es con el que podría sumar. Ahora, la movilización, por supuesto, es la que va a marcar cuál va a ser el resultado electoral. Y yo creo que en este caso Ciudadanos, que es un partido que, desgraciadamente, porque a mí en su momento yo creo que hizo una gran labor en Cataluña, pues se ha desintegrado y ahora ya es que es una gestoría, ni siquiera podía llamarlo partido. Los mejores resultados del Partido Popular en la historia de la Comunidad de Madrid los obtuvo en 2007 con Esperanza Aguirre, en la época florida de Esperanza Aguirre, que obtuvo pues 67 escaños, pero claro, en aquel entonces tenía menos escaños la Asamblea, y tuvo el 53,2% de los votos, es decir, más de la mitad. En 2011, tengo también aquí los datos, fueron el 51,73%. Tengamos en cuenta que lo que en 2015, que ya había bajado muchísimo el 33%, pero aún así Cristina Cifuentes consiguió gobernar. Y ya en 2019 nos encontramos pues con la hecatombe, con un 22% de los votos. Estamos hablando que tendría que ponerse pues casi tres veces, triplicar el resultado actual. Sí, es complicado, pero yo insisto, yo creo que sí que va a estar cerca, no del 46%, que sería la mayoría absoluta, pero del 44%, 43% fácil. Yo creo que sí, porque es lo que te digo, Fer, es que esto es que mucha gente que a lo mejor no está en Madrid no lo entiende, pero yo conozco a mucha gente, tengo muchos amigos que son de izquierdas, que en su vida han votado al Partido Popular, nunca lo van a votar, pero van a votar a ella. Y como esos casos, un montón de gente, incluso a lo mejor en nacionales, vota Vox, pero ahora en las autonómicas va a votar Isabel Díaz Ayuso. Claro, porque esa es la otra gran pregunta, ¿qué va a pasar con Vox? Rocío Monasterio en las últimas elecciones consiguió el 8%, 8,8% de los votos y 12 escaños. El número total de votos fueron 287.000. Pero claro, Vox ha seguido creciendo. En las elecciones de noviembre de 2019 ya consiguió meterse muy bien en las Cortes con medio centenar de escaños. Entonces, no sé, yo les veo con mucha potencia, no sé, de base por lo menos, ¿eh? Sí, yo creo que tienen... Que luego es posible que muchos que han ido a los mítines de Vox terminen votando a Isabel Díaz Ayuso, pero vamos. No, pues es verdad que tienen una base muy fiel. Y también es cierto que si Ayuso quiere gobernar va a necesitar a Vox, de todas, todas. Entonces yo creo que Vox más o menos se va a mantener. Además, la campaña ha sido una campaña que, bueno, decías que está Rocío Monasterio, pero Abascal ha sido también como el que ha dado el punto. Porque ellos sabían que Rocío Monasterio, pues bueno, sí, está muy bien para parece que se presenta a él, ¿no? Rocío claro, Monasterio. Por eso, porque saben que está muy bien, pero para él ya súper, súper convencido de Vox. Pero no para alguien que esté dudando. Entonces sí, Abascal vende más que Rocío Monasterio. Y es una campaña que, como tú muy bien decías, de hecho, bueno, los carteles que hay por aquí por la ciudad, está la foto de Rocío y la de Santi. Están los dos. Sí, sí, sí. No, sí. No está solo ella, están los dos. Es el único caso. Y es la estrella de los mítines. Claro. Lo que se ve, los extractos de los mítines, siempre aparece el de... Pero porque Vox tenía la campaña más difícil, Fer, porque claro, ¿qué iba a hacer? Decir, no, nosotros somos, porque es lo que más o menos Vox lo que siempre hace, es nosotros somos los que más luchamos contra la imposición de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero es que eso ya tenías Ayuso haciendo ese rol. Entonces, claro, no le quedaba mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Criticar a Ayuso? Tampoco podías criticarla. Entonces, tenía para mí la campaña más complicada de todas y aún así han sabido, haciendo con Abascal, saber que, oye, vamos a mantenernos y sobre todo también es muy importante esto, que ya veremos qué pasa después del día de las elecciones, si luego van a formar gobierno entrando o no entrando. En fin, que Vox tiene mucho que decir y yo tengo una base muy fiel. O sea que... Bueno, yo creo que la campaña más difícil de todas la tenía Podemos. Esa es mi opinión. Yo no cuando, lo creo, sí. Cuando de pronto se encuentran que hay elecciones, algo que ellos temían más que a un nublado, y se encuentran que tiene una candidata que no tiene fuerza ninguna. La candidata condenada, ¿eh? Isabel Serra, sí, condenada lo que tú quieras, pero aunque no estuviese condenada, Isabel Serra seguía teniendo muy poca atracción entre sus votantes en un momento especialmente complicado. Podemos el año pasado fue encadenando las desgracias. Sí, en Galicia desapareció. En el País Vasco se quedó en la mitad, una cosa así, y en Cataluña han conseguido sobrevivir por la mínima. Sí, pero es que en Cataluña no es Podemos, ¿eh? Sí, es otra cosa distinta, claro, que se llama En Comú Podem y todo el rollo que este, tienen sí. El tirón de la propia alcaldesa de Barcelona, etcétera, pero vamos, que tampoco han crecido. Se han limitado a defender lo ganado y ya está. Claro, teniendo además, o haciéndose partícipes de todo el año de desgracias y de desastres de la pandemia... Yo, sinceramente, cuando empieza esto, al que veo realmente mal es a Podemos, tanto que su propio presidente, fundador y alma mater, que es Pablo Iglesias, tiene que dejarlo todo para ponerse al frente de la campaña. Sí, porque la primera encuesta que se publica, Podemos desaparecía, porque la ley electoral en Madrid es un 5% de votos. Si tú no obtienes el 5% de los votos, si sacas un 4,9, directamente son 0 diputados. Entonces, es verdad que la situación era la peor. Pero su campaña era muy fácil de hacer, Fer. O sea, su campaña era contra Ayuso, Ayuso es fascista, Almeida es fascista, todos son fascistas menos nosotros, los ricos contra los pobres, el norte contra el sur. O sea, que era como más fácil vender el relato que ellos querían vender. Sí, vender el relato contra Ayuso, pero no tanto para captar votantes. Ten en cuenta que tienen competencia dentro de la izquierda. Sí, es está decir, más Madrid. El mapa político de 2019 eran 6 partidos. Si ponemos una línea del centro, que tendríamos 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Uh-huh. Bien, hoy uno de los partidos de la derecha ha medio desaparecido, sí, que es Ciudadanos, sí, y que va a terminar de desaparecer ahora. Pero en cambio la izquierda queda los 3. Uh-huh. Sí, pero yo creo que Podemos y Iglesias sí que tiene, en este caso Pablo Iglesias, sí que tiene como esa atracción del votante radical de izquierdas que detesta a la derecha y que les da igual lo que pase, les da igual estar en paro, les da igual absolutamente todo, con tal de que no gobierne la derecha. Y de hecho creo que Podemos, que hay gente que dice ojalá no entre, sí que van a entrar, porque es que vamos a estar cerca del 7%, 8%. Será el partido menos votado. Y luego, bueno, Iglesias ha dicho que se va con Roures también. Pero lo va a hacer a costa de Más Madrid, lo va a hacer a costa del PSOE. Sí, claro. Sí, sí, no, no, desde luego que no le va a quitar votos al bloque de derechas. Sí, sí, sí, eso es evidente. Decir, eso... Va a ser un movimiento intrabloque entre la izquierda. Principalmente quizá de Más Madrid. Mucha gente que a lo mejor pues no le gusta la candidata de Más Madrid o considera que son muy tibios y se pasa a Podemos. Pero bueno, eso no es una cosa que vaya a afectar al bloque de centro-derecha. Claro, al final les puso en el lado de la izquierda, les puso en un brete importante. No sabían muy bien cómo tirar la campaña. Una vez se vio que la famosa cuarta ola era el rebote del gato muerto y que de ahí no iban a poder tirar porque los datos al final... De hecho, las muertes bajaban. Aunque los contagios estuvieron subiendo en la primera parte de abril, las muertes seguían descendiendo. La incidencia no conseguía dispararse, desde luego no tanto como en otras provincias, por lo tanto no podían utilizar eso. Al principio yo vi, y todo esto lo he visto un poco, bueno, bastante desde fuera y exclusivamente, tú ya sabes que no sé, bueno, los contraescuchas saben perfectamente que no soy un apasionado, ni un hooligan, ni nada de esto, lo miro de manera muy fría. Ya sabéis, los lagartos y las serpientes en un terrario. Así es como que hay que mirar la política. Bueno, pues yo veía a los lagartos de un lado, veía que estaban un poco confusos y que no sabían muy bien cómo tirar la campaña. El del Partido Socialista, Gabilondo, empezó con el rollo ese de que era un soso. De hecho, su lema de campaña, gobernar en serio, y se ve a un tipo tristísimo en Madrid de carteles de esos que dices, bueno, me están pidiendo que vote a una cosa a medio camino entre un profesor aburrido que te deja dormido en clase y un confesor, parece un cura. Sí, sí. Dices, bueno, una de las dos cosas, evidentemente cualquier cosa menos atractivo para votar. Luego, los de Podemos, igual. No sabías muy bien por dónde iban a tirar. Estaba claro que iban a ir contra Ayuso, pero para decir no votéis a los de Más Madrid, votándose a nosotros, que somos la genuina izquierda. Y a los de Más Madrid lo mismo. De hecho, se puso la candidata a bailar reggaetón o la radio y veías decir, bueno, perrear, sí, están como pollos sin cabeza, sí. No saben muy bien qué hacer. Claro, por eso yo creo que sí que es verdad que lo de las amenazas y de las cartas y todo eso, ahí sí que se dio un vuelco, ¿eh? Ahí sí que se dio un vuelco. Ahora están ya desesperados, es que han intentado pasar a Martínez Almeida como un fascista, porque han cogido un corte que lleva más de 2 millones de visualizaciones en Twitter, que no es poca cosa, en el cual se ve a Martínez Almeida diciendo, seremos fascistas pero sabemos gobernar. Obviamente está haciendo de forma irónica, que ya sabes que es un recurso que utiliza mucho el alcalde de Madrid, la ironía. Porque es muy castizo, sí, claro. Entonces utiliza mucho la ironía y si ves el corte completo, evidentemente se está mofando de que todo el mundo sea fascista. Entonces cogen ese corte de 4 segundos, lo suben y están intentando vender al personal de miren, miren, ellos mismos han reconocido que son fascistas. Claro, esto es tan complicado ya porque es que este rollo del fascismo te puede servir una vez. A Pedro Sánchez, ojo, le sirvió en las primeras elecciones que convocó. Sí, no, que hubo una participación, no mucho, pero una elevadísima participación de muchísima gente que fue a votar creyéndose que de verdad que venía la ultraderecha, que viene el fascismo. Pero es que, oiga, que yo vivo aquí, que usted que me está contando en Twitter no es lo que yo veo cuando voy andando por las calles. Ahí a Almeida tendríamos que haberle dicho, tenías que haber dicho en lugar de fascista, farcista. Muy farcista. Sí, pero claro, es que este rollo ya no cuela, o sea, colará, pero en un porcentaje muy, muy pequeño. Además, es que es eso, me estás hablando de Martínez Almeida, macho, o sea, es que... Estamos en lucha contra el farcismo. Claro, esto del fascismo es... Y luego también otra cosa que también tiene Podemos, que es muy difícil, en serio, vender todas estas historias de no, el obrero... Orgullo de sur, decían. Ahora muchos los mítines están todo el rato con orgullo del sur. Ya, pero usted va a hacer el mítin o el debate. Voy con el taxi, pero luego me vuelvo con el chofer a la mansión. Claro, es que de verdad yo te digo que hay muchísima gente, y esto es otro fenómeno que además abordamos en el directo con Quintana Paz, de cómo el voto obrero está abandonando ya no a Podemos, sino a la izquierda en general. Porque es que ya no se traga todo esto. Es que mientras usted me habla de niñes, mientras usted me habla de resiliencia, mientras usted me habla de empleo verde, yo lo que veo es que mi vida cada vez es peor y la suya cada vez es mejor. Bueno, aquí tendríamos otro elemento de la campaña, este probablemente el más desconcertante de todos, que es la irrupción en las azoteas de Irene Montero. Por cierto, en una que está aquí al lado, en la casa encendida, que se juntaron allí con unos cuantos a dar un meeting. Y entró en una especie, entró como decías, es que era magnífico, empezó a desdoblarse. Eso es el otro día. Hasta desencuadernarse, ¿no? Y entonces empezó con niñes, hijes, tal, sí, sí. Y todo lo iba reduplicando. Pero es que esto llega al extremo que la ministra de Trabajo, claro, al final toda tontería se pega, claro, es inevitable. Dijo... ¿Impuestos? Iba a decir impuestas. Entonces, sí, sí. Digo, bueno, ya queremos... O sea, han perdido pie completamente. Pero es que han perdido la cabeza, por ejemplo. El 1 de mayo estuviera en la manifestación. O sea, es que esto es alucinante. Que vaya el gobierno a una manifestación en contra del propio gobierno cuando eres tú la ministra de Trabajo. Oiga, que el desempleo en España, que tienes el mayor desempleo de toda Europa, es usted bueno, la que eso, gestiona esto. Pero macho, que estuvimos en... Fue en tu canal aquel directo, es Peso Este y Top Mind puro. Sí, sí, es que decir, está, yo, pero esto ya yo, es el colmo del Peso Este y Top Mind. Yo puedo estar en la manifestación sindical del 1 de mayo y puedo estar a la vez en el Ministerio de Trabajo. No pasa nada. Con los peores datos de empleo de toda Europa. Es que es alucinante. Es el Movimiento Nacional. Sí, no, ya está. Yo estoy en todas partes. Pero yo creo que eso... Mira, yo también, por ejemplo, ahora que hablas de eso, para mí estas elecciones... Yo no lo veo en clave ideológica, ¿eh? No la veo en clave ideológica, lo veo más bien en clave de si esta maquinaria propagandística que consume el ciudadano español medio constantemente va a conseguir triunfar, ese relato lo van a conseguir vender o no. Para mí eso es lo que va a determinar estas elecciones. Porque, ojo, como no consigan Escolar y compañía, que han estado, mira, que han estado, llevan meses y meses con que Madrid, la bomba vírica, Ayuso genocida, pone por delante la economía, la salud, todo mentiras. Si no consiguen que ese mensaje cuele, van a tener un problema, decir, oiga, se van a poner muy nerviosos. Decir que es que ya no nos vale ni tener el país, ni tener la cadena SER, ni montar el numerito que montaron en el debate, ni tener a todos estos pseudo humoristas a la causa, ni La Sexta, ni Cuatro. No. Es que, oiga, que no nos han comprado el relato. No solo nos han comprado el relato, sino que es que esta mujer ha conseguido que su partido pase de 22% de voto al 44%. Bueno, eso se pudo ver. Hay ciertas cosas que se manifiestan de una manera más o menos sutil al principio, no se terminan de ver bien y luego ya hace falta un recordatorio no tan sutil. En el año 2019, en noviembre, antes de la pandemia, unos meses antes, recuerdo aquellas elecciones que la gente decía, bien, o mucha gente decía, a Sánchez no le salió bien la primera vez en abril. Pero a la segunda le sale bien seguro, porque tiene a todo de su mano. Tiene a las principales televisiones, tiene... Bueno, ya tenía las instituciones públicas también. Claro, toda la artillería. Es que Fer, que ha hecho la directora de la Guardia Civil, ha ido a hacer campaña. Es que se están corrompiendo las instituciones, es una cosa brutal. Bueno, pues yo pensé, estaba dentro de ellos. Ahora sigan, no sé si llegará a los 150 escaños como pretende, pero sí pensaba que iba a aumentar la renta. Tenía 123, que iba a subir por lo menos hasta 140. No. Perdió bajó. Tres. Perdió 3, se quedó en 120. Sí, sí. Es decir, en noviembre de 2019, estamos hablando 4 meses antes de que estallase toda esta pesadilla, que no había pasado la pandemia todavía, estos tipos ya estaban bajando. Sin necesidad de que enfermase una sola persona de coronavirus. Porque entre Podemos y el PSOE, entre abril y noviembre de 2019, palman 1 millón y pico de votos. Uh-huh. Sí, sí. Que se van esencialmente a la abstención. Sí, pero también lo que le pasó a Ciudadanos, que también fue una de las razones por las que tuvo esa catombe, pero la realidad es que es esa, que yo creo, porque a ver, yo entiendo que hay gente pues, que puede ser socialdemócrata, de centroizquierda, pero es que me cuesta mucho y conozco muchos casos, y a mí incluso seguidores, pues yo soy liberal, abiertamente lo reconozco muchas veces, que me escriben, que me dicen, Jano, y es que yo no voy a votar, pero es que ¿cómo voy a votar a esta gente? Es que no me siento representado, es que me dejan en mal lugar. Es que esta gente me deja en mal lugar, porque claro, ¿qué te está vendiendo? ¿Qué es lo que te están vendiendo? La campaña de la izquierda ha consistido en, oiga, que yo soy madre, pues enhorabuena, pues muy bien. Oiga, que vamos a vivir en un mundo más verde, ya, pero ¿cómo exactamente? Oiga, que nosotros vamos a tener una sanidad todavía mejor que la madrileña, ya, bueno, pues que de 10 hospitales, los 7 mejores están en la Comunidad de Madrid. Es que no, aquí nosotros los bares, que han estado criticándolo mucho, nosotros no queremos cerrarlo, ahora los queremos abrir. Claro, intentar colarle, porque todo esto, o sea, la campaña ha consistido básicamente en decir todo lo contrario de lo que iban diciendo durante un año. Y era que Isabel Díaz Ayuso estaba loca, el insulto personal, que era una genocida, bueno, que jugaban, los madrileños éramos... Jugaban con el acrónimo de su... Ida, Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. No, o sea, yo no recuerdo una campaña de linchamiento personal más brutal que la que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso. Que esa es otra de las razones que también se les ha vuelto en contra, que al final la gente ha empatizado con Isabel Díaz Ayuso diciendo, oiga, es que lo que está haciendo esta señora... Es que esto no es una crítica política, que podemos criticar de forma política a todo el mundo y se debe criticar a todo el mundo. Pero es que esto era un linchamiento personal contra ella. Y les ha salido, pues vamos, rana total. Y existe esta ayusomanía. Joder, que hay cervezas. Hasta ahí se vendía Ayuso por la ciudad, macho. Bueno, ya veremos, porque todavía no se han celebrado las elecciones. Mañana veremos a ver qué pasa. Jano sí va a ir a votar, lo tiene ya todo preparado, y quiere incluso acompañarme a mí. Sí, voy a conseguir la victoria, chicos, que esto me han preguntado mucho, es cómo va la negociación. Ha dicho, ¿a qué hora te vengo a recoger? A la una estoy aquí, o sea bueno, que... he hecho el trabajo de buscar dónde tengo que votar, y entonces se mira en internet, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene una cosa que si metes tu DNI y tu cosa, bueno, pues te dice exactamente tus apellidos, obviamente, dónde tienes que ir a votar, y tengo que ir a votar aquí al lado, enfrente del Museo del Prado, entonces, estupendo. Esto... significa que nos podemos pasar. Me llevo la cámara pequeña, esa con la que grabamos estas tonterías, y pero si hay cola pasando, ¿eh? No vamos a estar no, con no. espera. Yo, cola. Mira, yo vengo por ti a la una, te acompaño y luego te invito a unas gambas a la gabardina que tanto te gustan. Gambas con gabardina, sí. Esto es como ir al supermercado, que yo voy siempre a la hora de comer porque es cuando la gente está comiendo y no está haciendo la compra. Bueno, pues creo que para el tema de las elecciones lo mismo. Me acercaré, ¿eh? Me comprometo con vosotros. Lo que no me comprometo es a esperar cola. Ya está. Eso os lo digo ya. Esto porque esto, claro, esto de ir a votar es como tú, a ver, pero si no cuesta nada, a ver, tú te irías a hacer un trámite administrativo por la cara. Uno va a hacer un trámite administrativo, qué sé yo, renovarse el DNI, empadronarse y estas cosas, porque no le queda más remedio, pero no va por gusto. Yo no soy tampoco una persona que vote con una gran ilusión, pero es que en este caso son unas elecciones distintas, está en juego dos modelos, uno que es el modelo de Madrid, que es el modelo que funciona, el modelo, es que Madrid no era la región más rica de España hace 10 años, y ahora lo es. Es la comunidad que también genera más inversión. O sea, estamos viendo como Madrid, oye, el modelo funciona, que puede ser mucho más liberal y que es deseable que sea así. Vale, de acuerdo, pero primero habrá que intentar preservar unos mínimos. Entonces es que estas elecciones están en juego mucho más y luego esto también, por supuesto, en clave nacional, según el resultado, va a determinar si el sanchismo nos lo comemos durante varias décadas o no. Esa será la gran diferencia, o sea que vas a tener que hacer con la Fer. De todas formas, yo creo que si vamos a esa hora no va a haber, ¿eh? Bueno, iremos. Yo a la una, ya sabes, aquí espero en casa que vengas a buscarte. Nos yo vengo por ti, te llevo y luego te invito a las gambas. Las gambas con gabardina, ¿eh? Esas, pero las que llevan la tempura, esas que, sí, estás, sí, que están esas, tan ricas. Esas, ¿eh? esas. Bueno, pues nosotros a lo tonto nos hemos puesto a hablar, macho, y son las 40 minutos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues con esto ya vamos a terminar. Antes nos vamos con Pizarro y ya después escuchamos primero la Pizarroteca y ya nos despedimos. Llamar inteligencia a la capacidad de computar cantidades oceánicas de datos y a la capacidad de discriminar, decidir y aprender a partir de esos datos, otorga la falsa idea de que la tecnología no es una herramienta al servicio de unos intereses, sino que tiene intereses propios. Por eso el término inteligencia artificial es desafortunado. La inteligencia artificial al servicio de la tiranía china es tiranía de alta eficacia y no otra cosa. Si China puede tener imágenes reales incriminatorias, también puede tener imágenes ficcionadas incriminatorias. Con la democratización de Internet, todos tenemos nuestra identidad real y nuestra identidad digital. Con la aplicación de la inteligencia artificial en el control social, todos tendremos nuestra identidad real, nuestra identidad virtual y nuestra identidad pública, con imagen y comportamientos específicos. La inteligencia artificial a tu servicio, al servicio del vecino o al servicio de empresas es potencialmente beneficiosa o perjudicial. Al servicio del Estado es solo control. Control al servicio de intereses que ni son los tuyos ni son los generales. En todo caso, como esta realidad es inevitable, habrá que ir por los espacios públicos como nos ordenen y buscando refugios interiores, refugios exteriores y diseñar máscaras sociales. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya con esto, queridos amigos, vamos a despedirnos de Jano. Espero que vuelva por aquí, que creo que ha estado muy bien. Y no solo para hablar de elecciones la próxima vez, claro, sino de cosas más interesantes, sí, que sí, la mierda, sí, de las elecciones. Sí, sí, yo estoy harto. Yo tengo ganas de que pasen ya las campañas, las elecciones. Bueno, la campaña ha pasado, pero que pasen ya las elecciones y que otra vez poder hablar de temas más trascendentes que nuestra cosa superficial en la que nos han metido todos, bueno, estos tíos. Pues nada, muchas gracias, Jano. Y entre tanto, pues nada, yo con vosotros me despido y estamos a lunes, pues hasta mañana, que es martes. Hasta mañana, queridos amigos.